superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán estaba inconsciente cuando permaneció oculto en las oscuras galerías subterráneas del castillo, en profunda concentración mental para estar en contacto telepático con Rude Tornel y salvarla del peligro del conde Bartók. Era sorpresivamente atacado por el inspector Douglas, que desde que fuera víctima del vampiro humano estaba transformado en brutal asesino. El que antes fuera representante de la ley, ahora se convertía en un peligro más, tal vez otro vampiro humano que buscaba saciar sus instintos criminales. Calimán no quería hacerle daño y tratando de contenerlo caía pesadamente golpeándose contra los muros y quedando sin sentido. Estaba indefenso ante el inspector, quien se disponía a destrozarle la cabeza con pesada piedra, pero un pequeño crucifijo de oro que Calimán llevaba en el pecho lo salvaba de la muerte. Aquel signo poderoso llenaba de temor y pánico al inspector, quien retrocedía sin poder consumar el crimen. Calimán quedaba inconsciente en aquellas galerías que semejaban tumbas y aunque por el momento su vida estaba a salvo, quedaba inerme ante cualquier nueva agresión. En el mismo instante en que Calimán perdía el sentido, Rude Tornel despertaba llena de angustia. Se había roto el contacto mental, la fuerza hipnótica de Calimán y la joven caía en un profundo sopor mental. Amadea, la bruja, valida de extraños hechizos y trazando signos cabalísticos en el aire, lograba hacer volver en sí a la joven, quien despertaba ahogándose con el humo de aquellas extrañas hierbas que la bruja hacía arder. No, no se acerque. ¿Quién es usted? Calma, calma, chiquilla, que ahora no tienes por qué sentir miedo. Al fin he logrado despertarte y estoy aquí para salvarte del acecho del conde Bartók. ¿Qué dice? ¿Usted? ¿Ayudarme? Y debes confiar en mí. No, solo confío en Calimán. ¡Calimán ha muerto! ¡Oh, no! ¡Calimán ha muerto! Fue por eso que se rompió el hipnotismo que te dominaba y después caíste en un profundo sopor. Tu cerebro estaba entorpecido y fueron mis poderes quien te han devuelto al mundo de los vivos. Calimán, muerto. No puedo creerlo. La prueba es que ya no escuchas su voz en tu cerebro, ni puedes pensar en su ayuda. Tienes que confiarte ahora a mí. Esta pobre vieja cuidará de ti. No se acerque, por favor. No. Vamos, vamos. Si te dejara ahora sola, quedarías a merced del conde Bartók. Tienes que confiar y obedecer mis palabras, que yo te salvaré del peligro. El rostro lleno de arrugas de Amadea se iluminaba con una sonrisa diabólica. Rude Tornel la miraba con asco y espanto, y la bruja sacó de entre sus ropas un pequeño frasco que contenía un líquido verde y pegajoso, mostrándoselo a la joven. Con este líquido mágico estarás a salvo del conde Bartók. Todo lo que tienes que hacer es permitir que Amadea te cubra el rostro con él. No, no, no, no. Tengo miedo. No se acerque más, por favor. No. No tienes más salida que confiar en mí, en esta pobre vieja que te ayudará a escapar del castillo. Créeme que si dejas que ponga sobre tu hermoso rostro este líquido extraño, quedarás protegida de ese ser diabólico. Las manos amarillentas y flacas de la bruja temblaban al oprimir el pequeño frasco con líquido verde. Rude Tornel retrocedía temerosa, presintiendo una traición. ¡No! ¡No! ¡Aléjese de mí! ¡Aléjese! No seas tonta, chiquilla. Cree en mis palabras y estarás a salvo. El señor conde Bartok te dejará tranquila y podrás escapar del castillo si dejas que ponga sobre tu cara este líquido extraño y maravilloso. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Calla! ¡Calla, maldita, o acabarás por descubrirme! ¡Aléjese de mí! ¡Por favor, aléjese! ¡Basta! La voz de Jessica hizo reaccionar a Amadea, quien rápidamente escondió entre sus ropas aquel pequeño frasco que contenía el líquido verdoso que transformaría en monstruo a Rude Tornel. ¿Qué trataban de hacerle, Amadea? ¡Responde! ¡Nada! ¡Por supuesto que nada! ¡Nada, Jessica! ¿Ves ahora a esta mujer? Ha despertado. Mis mágicos poderes le devolvieron la vida. Está a salvo de la muerte. Calma. Calma, chiquilla, que estás fuera de peligro. Esta pobre vieja te ha salvado. Tiembla. Parece víctima de un terror infinito. Oh, sí. Es cierto. La pobre ha sufrido fuertes emociones y se siente angustiada. Pero está a salvo, libre ya del hipnotismo de Calimán. El señor conde Bartok se sentirá satisfecho al ver que he cumplido sus órdenes. Tal vez, Amadea, tal vez. Sí, creo que nuestra pequeña Ruth de Tornel está fuera de peligro. Y es ahora cuando mi señor el conde Bartó debe verla. No, no quiero volver a ver ese demonio. No quiero mirar de nuevo su rostro cadavérico, sus ojos que parecen los de una serpiente. Por favor, déjenme, déjenme. ¡Quieta! ¡Quieta! Mi señor tendrá mucho placer en ver que estás ya fuera del dominio de Calimán. Espera, espera que ahora él vendrá a tu lado. ¡No! ¡No, por favor! Rude Tornel temblaba de angustia. Poco a poco las ideas iban haciéndose claras en su cerebro. Recordaba que la última vez que había visto a Calimán había sido en el calabozo de la torre, cuando el hombre increíble la había hipnotizado y grabado en su mente las palabras que mencionaban al Dios Todopoderoso, que se convertían en armas invencibles contra el conde Bartok. Ahora, ella se daba cuenta que Calimán ya no la protegía, y estaba ahí, vigilada por la mirada siniestra de Amadea la bruja y de la misteriosa Jessica, aguardando la llegada del conde Bartok. De pronto, de los oscuros pasillos surgió la siniestra figura del conde, quien avanzaba lentamente hacia las mujeres. En su rostro cadavérico se advertía una mueca de felicidad. ¿Has logrado, Amadea? ¿Has logrado al fin? Sí, mi señor conde Bartok. Ahí tenéis a vuestra hermosa señorita de Tornel. Ha despertado de su letargo y ahora solo espera vuestras amorosas palabras. Ruth, mi adorada Ruth de Tornel. No. No se acerque. Ahora no hay duda alguna que es usted el más perverso y diabólico de los seres. Ahora sé que usted es un cadáver viviente. Un vampiro humano. Calimán ha filtrado en su mente esas ideas absurdas y ridículas. No, no. Usted es un hombre que tiene pacto con Satanás. ¡Aléjese de mí! ¡Aléjese, por favor! Te amo, Ruth de Tornel. Te amo. Por favor, aléjese. ¡Aléjese de mí! No debes rechazar mis caricias. ¡El hombre! No debes sentir temor hacia el hombre que te ama. Escúchame. No puedes rebelarte ante mi voluntad. Tu cuerpo y tu alma son míos. Y debes obedecer ciegamente. Mírame. Mírame a los ojos. ¡No! ¡No, no! No puedes oponerte a mi voluntad y a mis deseos, Ruge Tornel. Mírame. Mírame fijamente. Mírame atrás. Los verdosos ojos del conde Bartók brillaban intensos. Ruge Tornel se cubría la cara con las manos, temerosa y desgraciada. No. Pero todo era inútil. La fuerza hipnótica del conde Bartók acabaría por dominarla, ya que Calimán estaba inconsciente y no podía impedir aquello. Mírame. Mírame fijamente a los ojos, Ruge Tornel. Y tu voluntad será la mía. Señor conde Bartók, cometéis un grave error. Si persistís en dominar a esta mujer, ella puede morir. ¿Qué dices? ¿Morir? Sí. Vedla, señor. La pobrecilla llora angustiada. Su pobre cerebro ha sufrido demasiadas emociones. Y si tratáis de hipnotizarla nuevamente, puede morir. Ningún ser humano puede resistir tanto martirio. Es cierto. Vedla como tiembla. Escuchad su llanto. Está a punto de volverse loca. Hacedme caso, señor. Dejad descansar esta noche a la señorita de Tornel. Y mañana... mañana os será muy fácil dominarla sin peligro de que muera. Sí, es cierto. De nada os serviría una mujer muerta. Os la queréis con vida. Con toda esa vida y juventud que hay en su hermoso cuerpo. No es cierto. Sí, deseo su amor, su cuerpo. Entonces, sed prudente. Esperad. Esperad un día más y entonces no habrá nada ni nadie quien pueda impedir vuestros deseos. Un día más de larga espera. Un día más de tormento pensando en las caricias de la mujer amada. Un día más en que mi cansado cuerpo tendrá que esperar el bálsamo vivificante de su amor. La espera, señor, aumenta la devoción y el amor. Los amantes deben saber esperar, porque en ello está la dulzura del amor. Sí, tienes razón, Amadea. Si he esperado tanto tiempo, más de un siglo por una mujer como Ruge de Tornel, bien puedo esperar un día más. Hay un placer maravilloso en la espera cuando se ama. Dejadla que descanse esta noche y el resto del día. Y cuando llegue la siguiente noche, entonces será vuestra, señor conde. Sea. Jessica. Señor. Conducid a la señorita de Tornel a sus aposentos. Procurad que descanse y que nada perturbe su mente. Así se hará, señor. El conde Bartók tomó la blanca mano de Ruge Tornel entre las suyas pálidas y huesudas y lentamente posó sus labios fríos y delgados como hojas de cuchillo. Descansa. Descansa esta noche, Ruge Tornel, que mañana os espera la gloria de mi amor. Déjeme. Llevad como recuerdo de mi amor este otro beso que dejo en vuestras manos. ¡No! ¡Déjeme, por favor! ¡Ya sé! ¡Ya se domará mañana! ¡Mañana! ¡Jessica! ¡Cumple mis órdenes! ¡Ruge Tornel debe descansar! Con la venia de mi señor. ¡Vamos, chiquillos! ¡No! ¡Déjenme! ¡Vamos! ¡Déjenme! ¡Canallas! ¡Déjenme! El conde Bartók miró intensamente a la bruja Amadea. La repulsiva mujer permanecía con una sonrisa burlona y enigmática, mientras el siniestro personaje decía: has cumplido bien tu misión, Amadea. Supiste revivir a la señorita de Tornel. Soy la más fiel y humilde servidora del señor conde. Y debo recompensar tu valiosa ayuda. Toma. ¿Eh? Oh, ¡oro! ¡Oro, mi señor! Estas monedas de oro son el pago a su servicio. El conde Bartok sabe premiar bien a quien bien le sirve, así como castigar a los desleales. Gracias. Gracias, mi señor conde. Más recuerda, así como premio a quien me es fiel, sé castigar a quien me traiciona. Cuida mucho de pensar en una traición porque tendrías como pago la muerte. Señor, jamás, jamás os traicionaré. Lo juro, lo juro. Y espero que sepas cumplir ese juramento, Amadea. No lo olvides. No lo olvides jamás. Y mientras el conde Bartok se alejaba, Amadea acariciaba con lujuria aquellas monedas de oro que apretaba entre sus amarillentas manos. Luego, cuando el siniestro personaje hubo desaparecido, la repulsiva mujer cambió su expresión sonriente por un gesto de ira y venganza. ¡Maldito! ¡Maldito seas, conde Bartok! ¿Crees que con unas cuantas monedas de oro podré olvidar tus golpes, tus injurias? ¿El castigo que le has dado a mi hijo Jorvik? ¡No! ¡No, conde Bartok! Amadea jamás perdona. Y si hasta este momento has creído en la fidelidad, estás equivocado, conde Bartok. Cumpliré mi venganza, lo juro. Y este juramento, sí sabré cumplirlo. Mary. La bruja reaccionó al ver que Jorvik se acercaba con movimientos siniestros. Madre, tenemos que huir, escapar de este maldito castillo, huir esta misma noche. ¿Qué dices, Jorvik? Escucha, el conde Bartok me ha ordenado que debo encontrar a Calimán y matarlo. De lo contrario, él me matará a mí. ¿Comprendes? ¿Comprendes, madre? Jamás podré encontrar a Calimán y ese maldito cumplirá su amenaza. Tenemos que huir ahora mismo. Sí, sí, Jorvik. Escaparemos esta misma noche, pero antes... antes llevaremos a cabo nuestra venganza. La señorita de Tornel está sola en sus habitaciones y... y es la ocasión para atacar. Lo descubrirán, madre. Es mejor huir. No, sin cumplir nuestra venganza. Pero, madre... Escucha de una vez. Solo tenemos que esperar el momento oportuno para atacar a la señorita de Tornel. El conde Bartok no se acercará a ella esta noche. Escucha. Escucha bien. Esperaremos el momento oportuno. Entraremos a la alcoba de la señorita de Tornelia. Mientras tanto, Calimán continuaba inconsciente. El fuerte golpe recibido en la cabeza al caer contra los muros lo mantenía sin sentido. Estaba ahí abandonado en las oscuras galerías subterráneas del castillo. De pronto, de entre las sombras surgió la mano pálida. Una mano pálida que se acercó lenta hasta el rostro de Calimán. Oh, Calimán. Al fin te encuentro, Calimán. El contacto de aquella mano tersa y fría hizo reaccionar levemente a Calimán. Poco a poco fue abriendo sus azules ojos y descubrió el rostro de Jessica. Oh, ¿usted? Sí, Calimán. Creyó poder permanecer mucho tiempo oculto. Jessica sonreía enigmática. Calimán advirtió el peligro y trató de incorporarse, pero la extraña mujer lo contuvo. No, no trate de incorporarse ahora. Está aún delicado y podría hacerse más daño. No piense que voy a hacerle daño o que voy a denunciarlo ante mi señor el conde Bartok. Él está ansioso de capturarlo. Ha dado órdenes de que lo encuentren vivo o muerto y... daría lo que fuera por saber que está usted aquí, en las galerías subterráneas del castillo. Jessica. ¿No va usted a entregarme? Oh, por supuesto que no. Desde que usted llegó al castillo he tratado de demostrarle mi afecto. Las manos pálidas y frías de Jessica acariciaban con febril ternura el rostro de Calimán. Calimán, créame, deseo ayudarlo. ¿Aún a costa de traicionar a su amo? Él jamás sabrá que usted y yo estamos juntos. Venga, venga conmigo. ¿A dónde? Lo llevaré hasta mis habitaciones. Ahí podrá descansar lejos del peligro de sus perseguidores. Venga conmigo, Calimán. ¿O es que me teme? No, Jessica, no. Vamos. Vamos. Calimán se incorporó lentamente. Repuesto ya del golpe recibido, volví a hilar sus ideas cuando de pronto recordó. Oh, un momento. ¿Qué ha sido de la señorita de Tornel? Es mejor que se olvide de ella. Jamás. Si en verdad quiere usted demostrarme su amistad, dígame, ¿qué ha sido de la señorita de Tornel? Respóndame. Bien. Si eso le demostrará mi lealtad, lo conduciré hasta donde está ella. Vamos, Calimán. Sígame. Sígame y confíe en mí. La puerta de la alcoba de Rue de Tornel se abrió lentamente. Y la sombra siniestra de Jessica avanzó seguida de Calimán. Vea, Calimán. Vea cómo no le he mentido. Ahí está. ¿Rue de Tornel? ¿Pero qué tiene? Descansa. Solo eso. Descansa. ¿Está bajo el dominio del conde Bartok? No, Calimán. Ella descansa y por esta noche no hay ningún peligro que la aceche. Ahora ha comprobado mi lealtad. Se da cuenta que no lo engaño. Sí. Pero todavía no comprendo por qué lo hace. Jessica, responda. ¿Qué motivos le impulsan a traicionar a su amo, el conde Bartok? ¿Por qué se convierte en mi aliada? No lo ha comprendido, Calimán. Lo amo. Lo amo intensamente. Y créame, si colma mis deseos de felicidad, lo ayudaré a destruir al conde Bartok y escapar del castillo. Jessica. Una mujer enamorada es capaz de todo. Yo estoy muy enamorada de usted, Calimán. Alguien había descubierto la presencia de Calimán y Jessica en la alcoba de Rue de Tornel. Alguien que vigilaba. Madre, ¿has visto? Era Calimán, Calimán. Sí, Jorvik, eran ellos. Parece que se hacen cómplices. Debemos denunciarlos al conde Bartok. ¡Ay, no, imbécil! No te das cuenta. Esto facilita nuestra venganza. Solo tenemos que esperar a que ellos salgan de ahí y atacar a Rue de Tornel. Consumar nuestra venganza. ¿Podrán atacar esa noche a Madea la Bruja y Jorvik? ¿Qué planes siniestros tiene Jessica contra Calimán? ¿Qué hará el conde Bartok cuando sepa que lo traicionan? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.